veces me pregunto quién me podría librar de estas tentaciones que no puedo superar. A veces me pregunto quién me podría sanar estas heridas que no paran de sangrar. Déjame ver hoy tu luz en esta oscuridad y ver tu gran esplendor. Señor, por tu compasión y tu amor que hoy fluye en mi ser, tu gran perdón me liberó y ahora vivo solo por ti. Déjame ver.